Muy buenas, aquí estamos en la Contratertulia, este programa de radio larga andadura y de periodicidad quincenal, o sea que después del último hace 15 días, aquí nos tenéis. Estamos grabando hoy martes 18 de noviembre del año 2025. Esta es la 161ª edición de la segunda época de la Contratertulia. En este programa estamos los 5 contratertulianos más asiduos. Está Elisa desde Galicia, acompañada por Gabriel, que digan algo. Hola a todos y todas. Está Redín desde el centro de la península. Buenas tardes, noches. Más céntrico todavía, desde el populoso barrio de Vallecas, tenemos a los mandos del programa, a Paulo. Aló, aló. Y yo desde la agreste Sierra de Gredos, León. Bueno, pues con estas 5 personas vamos a tirar para adelante el programa de hoy. Bueno, lo primero, tenemos algunos temas, pero ya que hemos dicho la fecha, el 18 de noviembre del 2025, y como dentro de 2 días va a ser el 20 de noviembre, que sabéis que es una fecha señalada por diferentes cosas, ¿no? Ahora, sobre todo, a los 50 años de la muerte de Franco y todo esto, pues me imagino que están saliendo muchas cosas por la tele, reportajes del franquismo, de todo, muchas cosas de estas, ¿no? Y la transición y eso. Y bueno, también últimamente está habiendo algunas cosillas por ahí, ya sabéis, de los grupos ultraderechistas y tal, que entre otras cosas apoyaban a ese régimen y siguen nostálgicos de él, el Vito Quiles este por las universidades que yo no sabía ni quién era, y está saliendo bastantes cosas en prensa. Entonces, bueno, decir que aparte el 20 de noviembre es un día que los anarquistas por lo menos recuerdan, es una fecha señalada porque fue la muerte de Buenaventura Durruti ese día del año 36 en la ciudad universitaria de Madrid junto al Hospital Clínico, y decir que este año, este año va a haber un homenaje por parte de un grupo de gente, un homenaje a las milicias anarquistas que participaron en la defensa de Madrid, a las milicianos anarquistas de la columna Durruti, y bueno, está por ahí publicitado, se podrá encontrar, lo pegaremos también en la descripción del programa, ¿no?, para que la gente lo vea y la gente que escuche esto, que sea de Madrid, si quiere, pues acuda o no, y bueno, pues comentar eso, ¿no? A ver si nos dará tiempo más a extender un poco el tema. Y si queréis, empezamos ya vosotros, decid alguno de los temas que vamos a tratar hoy, decidlo vosotros, que yo me callo. Bueno, pues yo, si os parece, quería actualizar brevemente un poquito la situación del juicio que comentamos aquí, que tuvimos a un compañero de la PA de Zaragoza, que les pedían en juicio 3 años de cárcel a 19 encausados, 3 años a cada uno, por básicamente repartir octavillas en una sucursal bancaria. Y se ha aplazado, era para hace unos días o una semana y media, un par de semanas, y por no poder comparecer una de las personas porque no tiene medio de transporte para desplazarse a Zaragoza capital, pues no le han dejado comparecer por videoconferencia y se ha aplazado el juicio, creo que hasta finales de diciembre, si no recuerdo mal. Intentaremos estar al tanto de esta situación y cuando se sepa algo más, convocaremos al compañero para que vuelva a ponernos un poquito al día y para también darle nuestro apoyo. Muy bien. ¿Y lo siguiente qué era? Pues habíamos hablado un poco de comentar la situación de la visita de Volodymyr, nuestro querido, amado y admirado Volodymyr Zelensky, que ha venido a España invitado por el Partido Socialista Obrero Español, y por lo visto ha estado incluso, parte de la visita era ir al Guernica, ¿no?, con toda la paradoja que eso supone, de traer al representante de un país donde y de un gobierno donde la extrema derecha y los grupos de fascistas que venían del paramilitarismo y ya se integraron en el ejército regular tienen tanto poder y tanta fuerza, y que sirve a intereses bastante afines a todo lo que ha sido el fascismo o la continuación histórica del nazismo, rindiendo homenaje al Guernica. Bueno, no deja de ser un poco paradojas de la historia. Y no sé si queréis comentar algo más sobre esto, alguna cosa concreta, si queréis que debatamos si está bien. A ver, que por ahí el sector galaico quiere aportar algo. Estaba pensando en los compas estos de que le piden 3 años por repartir panfletos en una sucursal. Básicamente sí. Y por manifestarse en una sucursal bancaria y exigir o pedir que salga la directora a hablar con ellos para hacer una simple negociación sobre un desahucio. Y... A ver, Gabriel, les acusan de algo parecido a lo que pasó con el tema de la Suiza. Les acusan de coacciones. Exacto, sí, coacciones continuadas. Ese es el hábil subterfugio de la fiscalía. ¿Sabes lo que me flipa? Me flipa que... si yo ahora mañana se me da por atacar un banco, me van a meter 5 años, ¿sabes? Sí, y sí. Que le metan a unos tíos para repartir los panfletos, para hablar de no sé quién, cuando a mí, si yo ataco un banco, aunque sea multirresidente, me van a meter 5 años, me parece un poco alucinante. Sí, es un poco, yo creo que parte también de este... De si tú dejas que la bestia crece y lo domina todo. Y si la paz social es tan grande que puedes acusar o pretender meter a alguien 3 años en la cárcel por entrar y sentarse pacíficamente en una sucursal bancaria y pegar 4 gritos y tirar 4 octavillas y no se levanta nadie y no hay una respuesta social, bueno, pues ¿por qué las fuerzas del represoras van a echarse para atrás? Al contrario, van a dominar hasta el último pedo que te tires a la última hora del último día de tu vida. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es una cuestión de estrategia. Yo, como anarquista clásico, tengo otra concepción de la estrategia de la expropiación. Me refiero, el banco no se va a protestar. Yo me acuerdo... Cuando estaba en la cárcel, había aquí unos maoístas gallegos que querían Galicia libre y todo eso, y se fueron ahí a un banco a leer la nueva poesía galega, ¿no? O sea, y resulta que los paisanos se mosquearon ahí, lo sacaron a paraguazos del banco, y luego yo en la cárcel tuve conversaciones con estos guerrilleros, y les pregunté, y bueno, y hablando de tal, le dije, bueno, yo la verdad es que soy un poco más práctico. Yo a los bancos voy a sacar el dinero, no voy a ir a soltar la chapa. Si quisiera soltar la chapa, me voy a la universidad, secuestro al decano, me meto en sociológicas y le suelto la chapa a los gilipollas que están estudiando esa cosa. Pero no me voy a un banco a soltar la nueva poesía galega a unos clientes que quieren sacar su puto dinero del banco para ir a comprar una vaca, ¿sabes? O sea, no sé. Los tiempos están cambiando tanto que ya no sé ni lo que decir. En este caso, la acción consistía básicamente en hacer un acto de protesta y tratar de forzar o presionar para hacer una negociación. Una negociación sobre un desahucio, que es a lo que se dedica la plataforma de afectados por la hipoteca. Con cierto éxito y con desde luego una perseverancia digna de admiración. Sí, yo quería comentar precisamente lo que hemos comentado ya creo en más de una ocasión, que la represión se uniforma con lo que hay, pues si la paz social es muy alta, cualquier resquicio de rebelión, disidencia, resistencia ya es vista como... con mérito a un grande castigo. Y... noticia de más o menos hace 3 semanas, a propósito de paz social y de la desproporción del castigo, durante un juicio a un compañero en una ciudad italiana, una de las compañeras que estaba presente en la concentración que hicieron afuera del juzgado para apoyar a este compañero, que además está preso, ha leído un comunicado colectivo en solidaridad a ese mismo compañero procesado. Y leyendo, una de las frases decía que el juez en cuestión era un narcisista. Después, 2 semanas, llegó la notifica a esta compañera con una hoja, bueno, obviamente fue considerado un crimen, y le han dado 3 años de destierro para haber dado del narcisista al juez. Creo que la noticia se comente sola en Italia, sí. Y bueno, entre otras cosas, el otro día, si no me equivoco, salió hablando el Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, y se jactaba, entre otras cosas, de la paz social de la que disfrutábamos ahora mismo aquí, ¿no? Con el gran gobierno progresista. Es uno de sus logros, es la paz social que nos ofrece a todos, que nos regala. Qué duda cabe. Y es que es cierta, la paz social es ahora mismo absoluta, quitando esos pequeños repuntes que sí hemos visto últimamente con cuestiones como Palestina o la vivienda, pero que desde luego no rompen la paz social, digamos. Pero sí es cierto. Y solo la rompe Vito Quiles. Efectivamente. Pero sí es cierto lo que dice Elisa, que es un poco lo que venía diciendo yo, ¿no? Esta idea de cuanta menos. Está apropiado a Pablo. Sí, eso es. Cuanta menos resistencia haya, más se amplía el concepto de resistencia, de subversión. Y solo hay que ver cómo el concepto de terrorismo ha pasado y ha ido mutando y ha pasado de considerar terrorismo, pues comandos armados, logística, atentados, armas de fuego, una serie de cosas que implican la práctica de la acción política militar basada en el terror y en generar transformaciones o presionar a los grupos políticos y sociales a través del miedo, a quemar, o ni siquiera quemar, volcar un contenedor o lanzar empujar unas vallas metálicas en mitad de una carretera y cortar el tráfico en una vía urbana, ya se considera terrorismo, y ya lo puedes oír en tertulias de todo pelaje, del mismo pelaje en el fondo. Pero sí se amplían esos conceptos, ¿no? Pero tampoco te pases que eso no se considera terrorismo, o sea, me refiero jurídicamente. No, jurídicamente no, jurídicamente no. De comunicación y tal, saquen las cosas de quicio, hablen de vandalismo por dos pintadas y utilicen un lenguaje totalmente inapropiado, es una cosa. Pero vamos, que todavía, legalmente todavía, no se considera terrorismo. No, no me refería a terminología, al hecho jurídico, pero sí que es una ampliación, es una ampliación del concepto y de la idea, y por ahí también entra la represión. Cuando tú dices esto que ha hecho este señor es terrorismo, aunque no puedas ir a un juzgado y denunciarlo por terrorismo, ya estás lanzando un mensaje que, si es aceptado y no quedas como un lunático diciendo eso significa también algo, y significa que socialmente se está penalizando, se está viendo mal, que ya es hegemónicamente aceptado que tirar un contenedor en mitad de la calle sea un acto de terrorismo. Querías hablar de la visita de Zelensky, parece que nos estamos desviando. Sí, venga, creo que para volver un poco al tema bélico, ya que de Zelensky tú no has dicho nada, yo tampoco voy a decir nada. No sé si alguien quiere comentar algo de la visita esta o no. ¿Sí? ¿No? ¿No? Ah, sí, sí. Pues ala, comenten de Zelensky. ¿Quién? ¿Quién sí? No sé quién ha dicho que sí. Yo sí sé quién ha dicho que sí. Gabriel ha dicho que sí. Pues venga, que conteste. Es que a mí, cuando hablamos del Zelensky, lo único que me viene a la mente es lo del pornostar. Esa, no sé si habéis visto ese numerito que está aquí de cuero con los tacones ahí meneándose. Es que no me puedo tomar en serio una persona que ha salido en internet ahí en. No lo sé. Para mí Zelensky es una marioneta que está ahí preso de unas circunstancias, luego hablar de los. Una cosa que me choca a mí es ver banderas anarquistas en la movida de Ucrania. No entiendo todavía el concepto de que vayan anarquistas allí a palmarla por una guerra imperialista que no nos afecta en ningún aspecto, la verdad. No entiendo esa. Zelensky es un personaje grotesco, como todas las marionetas del capital, y no tiene nada que ver la Ucrania de Néstor Magno, ni la Magnochina, ni Kronstadt, ni nada por el estilo, con la movida esta actual de Ucrania, que quiere formar parte de la OTAN, que quiere formar parte del imperialismo norteamericano y de la misma basura. O sea, no es una guerra ni anarquista, ni nos interesa a los anarquistas, ni mucho menos, no sé, no. No, no, evidente. Sí, evidentemente es un conflicto bélico de lo más o menos convencional entre diferentes estados-nación y vamos, yo no sé si, como bien dices, si podía haber ciertas dudas en renunciar a la revolución y dedicarse solo a la guerra antifascista coyunturalmente, como pasó aquí en el 36 y esos años, puede ser una cosa, pero desde luego en Ucrania no hay nada parecido. Lo que sí que sabemos es que en Ucrania hay mucha gente, mucha población y muchos hombres jóvenes que se escapan de allí y que no quieren ser llevados a Siria, no quieren morir, claro está, yo tampoco querría morir por defender los intereses de la gente que manda en el Estado de la organización de los poderosos y de los que tienen la propiedad y las leyes y todo. Entonces, desde luego, por eso que luchen ellos. Nosotros tenemos que luchar contra eso, desde luego. Bueno, también lo único eso, claro que hay mucha gente allí que no quiere, que se escapa como buenamente puede para no participar en esa fiesta suya, ¿no? Está claro. Entonces, lo único que se puede hacer ante un conflicto de estas características, pues es denunciar el militarismo, denunciar con el lema de toda la vida de ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases, y no participar en eso, intentar acoger a la gente que tenga que huir de ahí para no acabar siendo enviada al matadero. De todas maneras, del tema bélico y aparte de Ucrania hay más cosillas por ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, en Israel mismo siguen con. Ah, me callo que veo el dedo levantado. Otros dos dedos, pues a ver. Parece que estaba primero Redín y después Gabriel de nuevo. Pues bueno, primero que no creo que sea una cosa de Estado-Nación, ni mucho menos, ¿no? Para empezar, por un lado, lo que hay es, bueno, pues sí, está el imperio dominante y todo, y una cohorte de secuaces que es la OTAN y la Unión Europea, que está metida ahí hasta el corvejón, y no querría dejar pasar, pues, la implicación de Pedro Sánchez y el gobierno más progresista de la historia de España, siendo cómplice y partícipe de esto, ¿no? Por ahí andan el rollito este que se trae de que no va a hacer el 5% de gastos de la OTAN, pero por otro lado ya lo están haciendo y están aquí colaborando plenamente en esto, en esta mierda de la Unión Europea que se ha metido hasta el corvejón. De hecho, ahora mismo la que mantiene el pulso es esto, ¿no? Y todavía aquí como verdaderos cretinos, tirándose piedras contra su propio tejado económico y soltando la pasta para financiar la industria, el complejo militar industrial estadounidense, ¿no? Que es lo que está pasando. Entonces, que venga aquí el Zelensky con Pedro Sánchez, pues es bastante sintomático, lo digo de cara a las inminentes campañas electorales donde nos pretendan vender a este hombre como la última valla contra el fascismo inminente o algo por el estilo, o alguna de esas gilipolleces que nos suelen vender. Entonces, bueno, el gobierno corruptérrimo de Ucrania, que por cierto, en los últimos meses han salido tantos escándalos Sí. tan escandalosos a la costa, que ha afectado incluso al esfuerzo de guerra, ¿no? A la moral de las tropas. Se está viendo ahora por ahí gente que se ha chupado una guerra en el frente que te cagas y que ahora mismo pues están ya en condiciones infames y diciendo que obviamente, claro, que no era esto, ¿no? Entonces, pues bueno, está claro el tema de clásico, pero bueno, y en este caso el tema de Ucrania pues es brutal de cara a medio y largo plazo, ¿no? Está sufriendo la implicación voluntaria de los gerifaltes y gerifaltas de la Unión Europea en esto. Está hundiendo directamente todo el proyecto de la Unión Europea y la propia economía, ¿no? Alemania va como el puñetero culo y van de camino y sin embargo, pues otros intentando rascar, ¿no? Intentando rascar como el acuerdo este que el preacuerdo, ¿no? Esa declaración de intenciones que se hace muchas veces para comprar presuntamente del tirón 100 cazas Rafale, ¿no? A 100, sí, o más de 100 incluso, sí, una barbaridad. En cajas Rafale es una millonada que no te puedes ni imaginar, ¿no? Vamos, para que te hagas una idea, la Fuerza Aérea Española tiene como 170 cazas, que yo sepa, o sea, un pedido de 100 cazas, bueno, para empezar habrá que ver quién lo paga, desde luego que Zelensky no, y la propia Europa, ¿no? Y ahí todo rascando de sacar pasta a nivel de venta de armas, los americanos. Son los que más se van a beneficiar, y Europa se está yendo a la mierda y cada uno intentando rascar como veas, y aquí nuestro Pedro Sánchez, pues paseando a este bufón corrupto y que además es un cadáver político que es Zelensky, viniéndole a recibir aquí, pues nada, Pedro Sánchez sigue con sus cositas, aparte de estos numeritos y sacar sus gafas en la comisión del Senado, pues este hombre ya está completamente amortizado en un proyecto completamente empapado de corrupción y que si no fuera por lo que tiene enfrente, ¿no? La oposición infecta y facciosa, pues hacía tiempo que se habría ido a la mierda, ¿no? Es otro cadáver viviente, Pedro Sánchez. Lo que pasa es que este tiene más vidas, pero vamos, simplemente decir eso, que es bastante, bueno, pues esta es la verdadera cara de los socialliberales, ¿no? que es Pedro Sánchez, de nuestra socialliberal de turno, ¿no? Como lo fue en su momento. Bueno, como el que hay en Gran Bretaña, ¿no? De la misma cuerda, que el tío tiene un proyecto de para traer el trato a la migración que, vamos, que... Como nos ibas contando antes de un pequeño fallo técnico, Redín, ¿qué pasa con el trato a la inmigración de Starmer en Reino Unido? Pues nada, pues Starmer, pues como Pedro Sánchez, como Felipe González, como todo el tío Nibler, pues esta gentuza que bajo la etiqueta ni siquiera son socialdemócratas, son los socialliberales, que han sido el ala izquierda del neoliberalismo en los últimos 50 años y son lo peor de cada casa, ¿no? Entonces, pues bueno, que cuando no vuelvan a vender la moto del susto o muerte, ¿no?, de la terrible amenaza de la ultraderecha que viene, pues resulta que la ultraderecha estaba allá adentro y eran, en este caso, los socialliberales, ¿no? Por cierto, que ya España también tiene sus acuerdillos por ahí con Mauritania para el tema de cárceles, de migrantes, deportaciones, sí, etcétera. No, sí, es verdad. Vamos, no es que tenga esos acuerdillos, es que el gobierno español, España, ha financiado la construcción directamente de cárceles en Mauritania, que ya se han construido varios lugares para mantener allí encerrados, pues, a los negros que osen intentar saltar a Europa vía España. O sea, eso, hay gente, hay cárceles que han pagado, y esa es la solidaridad con el tercer mundo. Adelante, Gabriel. Es que esta historia ya hace años ya que funcionaba, ¿no? Lo de Mauritania y todo esto de que tenían el cinturón de contingencia de la inmigración. Pero ahora, con dinero que se ha mandado solidario desde aquí, se han construido directamente penales, o sea, centros de detención, cárceles pagadas por el gobierno español para tener allí en Mauritania, para que puedan encerrar a la gente que de allí intente venir aquí, para que no salten, vamos, para ayudar en la represión directa y el encarcelamiento y el maltrato, me imagino, de esta gente. Pero o sea, pero que quiero decir que esta movida ya lo hacían antes. La financiaban los europeos y ahora la financian los españoles, pero si no hay ningún... Claro, no es nuevo, o sea, claro que no es nuevo, lo mismo que la matanza esa de Melilla con el gobierno del PSOE Podemos que ocurrió después de una visita de Felipe González también allí, o sea, eso no es nada nuevo, por supuesto que lo que hace Europa es un tal de pasta... Compa, Felipe González está desacreditado, ese es un pedazo de galoso, ese es un mierda, ese no lo podemos ni citar ya, ese es como el ajo para el vampiro, ¿entiendes? Ese es un impresentable, ese pedazo asqueroso. No le metas un copito de nieve. Pues bueno, en este caso son dos cárceles nuevecitas, financiadas además por la FIAP, que es un elemento... Uy, hoy tengo que interrumpir esto por motivos de fuerza mayor. La FIAP, que es una organización, la Fundación de la Internacionalización de Asuntos Públicos, vamos, una pseudo-ONG para cubrir el gasto puramente represivo. Sí, eso es lo realmente curioso, que efectivamente es el ONGismo haciendo esa función de lavado de conciencia y en realidad haciendo en gran parte el trabajo sucio de los intereses del poder, al fin y al cabo. Pues entonces, es lo que tenemos que denunciar desde aquí, bueno, no denunciar, es decir, que así funcionan las cosas. Aquí estamos siempre con el teatrito de los de izquierdas y los de derechas, que unos son mejores, que otros son peores, pero la realidad es eso, supuestamente, uy, que viene la ultraderecha que va a tratar muy mal a los inmigrantes, y eso no lo dice los que están gobernando, que es el PSOE, que es el que hizo la ley de extranjería, que es el que puso las concertinas en los muros de Ceuta de Melilla, que es el que está abriendo las cárceles en Mauritania para migrantes, y bueno, pues que vamos a contar, ¿no?, que es todo un teatro ridículo. Y yo qué sé, ya que hablamos del tema bélico y enlazando como se pueda esto, creo que habría que hablar, porque también tiene mucho que ver con cosas también que nos interesan, como la clase y con otras muchas cosas, ¿no?, que es esta escandalosísima noticia que en su día fue rumor, pero parece ser que ahora ha sido confirmada y que viene de Italia, de un periodista allí. Bueno, el tema de las cacerías humanas en Sarajevo por parte de gente pudiente, gente de dinero que pagaba para hacer excursiones de fin de semana y desde fuera, ¿no?, desde con los serbios de cerco a Sarajevo, pues armado de rifles con mira telescópica, dedicarse a abatir a civiles, a mujeres, a niños, hombres, no sé cómo, directamente, pues por el placer de ir y disparar y cobrar una presa, lo mismo que hacía el rey Juan Carlos con el elefante en Botswana, pues hacen ellos en Sarajevo cazando a civiles, o sea, ejecutando a civiles indefensos. Eso ha sucedido, ha quedado ya demostrado. No se sabe si van a trascender nombres sí o no, pero bueno, es algo que ha pasado y es algo que creo que también debe de ser comentado. Por eso me callo yo, para dejaros a los demás. Bueno, pues no es de extrañar si hay una verdadera puja de los grandes cazadores blancos, ¿no? Los grandes cazadores ricos por los cinco grandes, ¿no? Los big fish de la fauna africana. Pues yo creo que esto es lo que culmina el deseo de cualquier millonetis cazador coleccionista, que es la presa humana, ¿no? La presa humana. Bueno, esto es un tema que ahora ha salido por el empeño de este periodista, que ha conseguido que la Fiscalía de Milán, creo recordar, abra diligencias, pero es un tema que se, vamos, hay testimonios y hay rumores y hay escritos de hace décadas. Esto pasaría en torno al 95, fue el asedio de Sarajevo, duró bastantes meses, si no años. Entonces, pues bueno, había un verdadero sistema en el que, poniendo pasta gansa encima de la mesa, hay diferentes cifras, ¿no? Se está hablando entre 80 y 100 mil euros al cambio actual. Bueno, habría que ver cómo se ha hecho esta conversión. Ya se sabe el tema de la inflación y del poder adquisitivo, pero bueno, una pasta gansa para gente, bueno, y ya se está hablando, ya empezamos con el concurso de rumores, ¿no? De europeos de todo tipo, incluidos españoles. En su momento, yo recuerdo haber leído algún testimonio, pues estaba por ahí el Limonov, que era un personaje, un escritor ruso bastante excéntrico. Bueno, tan excéntrico que es el fundador, fue el fundador, quiero recordar, del Partido Nacional Bolchevismo. El Nacional Bolchevismo, sí. Y que en sus últimos tiempos, pues acabó también era teniendo sus roces con los primeros gobiernos de Mendenev y de Putin. Pues este hombre, sí que hay un vídeo de él ahí en las colinas de Sarajevo con Radovan Karadžić, en el que él mismo coge una ametralladora semipesada y se pone a disparar a Sarajevo desde la montaña. Entonces, en alguno de sus libros y testimonios, él hablaba de haber visto este tema de cacerías, ¿no? También por ahí había algunos testimonios, bueno, ya de algún periodista. El otro día leí por ahí de un fotógrafo español que estuvo por ahí y comentaba que en su época se había hablado mucho, que se lo habían dicho algunos oficiales bosnios, e incluso algún testimonio de algún personaje occidental, eso de haber visto a gente por ahí en las montañas alrededor de Sarajevo que no eran militares y que las armas que llevaban no eran armas de guerra, sino que eran armas de caza. O sea que esto ha estado ahí en nuestras puñeteras narices durante 30 años y bueno, pues está a punto casi de que seguramente la mayoría de los que hayan hecho esto sean ya unos ancianos al borde de palmar, salvo que se llevaran a sus hijitos adolescentes a cazar, como hacen los señoritos aquí en las batidas en Sierra Morena. Pero vamos, el mejor ejemplo de lo que es el capitalismo extremo y de lo que es el clasismo extremo, ¿no? Considerar a otros seres humanos por una pura aventura, por una pura adrenalina y por un puro cachocabronismo, pues dedicarse hacer esto. Y por ahí te cedo la palabra a doña Elisa. Sí, bueno, confirmo que se trata de la Fiscalía de Milán, antes que nada, y efectivamente, creo que ahora, claro, han empezado unas investigaciones que creo recordar cubren toda la temporada 92-96, y efectivamente, que yo sepa, desde siempre, todos los antimusulmanes que no vivían en los Balcanes en esa época, le gustaba ir a Sarajevo, y no solo islamófobos. Porque, claro, islamófobos, precisamente porque exaltaban prácticamente toda esa guerra. Yo era adolescente en esa época, pero me acuerdo muy bien. La tele obviamente siempre lo camufló, pero la gente de extrema derecha de Italia siempre quisieron en plan turismo o caza, ir del otro lado precisamente para ver eso. La cosa que a mí me ha impresionado de esta última noticia es que especifican que ya tienen pruebas de que estos ricos tenían que pagar más si se apuntaban para una cacería de niños. O sea, los niños también estaban incluidos en esta cacería programada, y quien quería ir a matar niños tenía que pagar más. Y efectivamente, ¿cómo hacen? Siguen haciendo en todo el mundo con los animales, ¿no? Que liberan animales y la gente piensa que va a divertirse matando animales. La única diferencia entre estas dos cacerías es que lo que incluye animales no humanos lo definen deporte, y por ahora eso que acabamos de comentar todavía no lo han definido deporte, pero seguramente los nazis de turno lo han vivido como tal. Ya que hablabas de la vinculación con la extrema derecha, pues eso también pasaba aquí. Recuerdo que allá en esos primeros 90, gente del entorno de bases autónomas fue a combatir a la guerra de los Balcanes en milicias croatas, que yo, todo el mundo sabe, los croatas son más nazis que Hitler, literalmente, ¿no? Entonces, pues también hubo esa conexión. Y del rollo, además, en aquella época, luego, es verdad que también, pues bueno, dentro del mundo de la islamofobia, hay que recordar que, bueno, esto se ocultó mucho porque en el contexto no interesaba, pero dentro de las fuerzas promusulmanas de Bosnia, pues ahí hubo mucha gente haciendo prácticas de la que hemos visto años después, pues en Oriente Medio, Chechenia, o sea, todo el mundillo de los grupos armados fundamentalistas que hacen trabajo sur occidente, también estuvieron allí. Y eso se ocultó aquí para intentar pues cubrir un poquito la mandanga que hubo ahí en la guerra de Bosnia, que fue, bueno, la fragmentación del pueblo Yugoslavia, la guerra de Bosnia. Ahí hubo muchas de las cosas que nos han traído a la situación actual, ¿no? El desplazamiento del intento por Alemania de hacerse con el control total del peso de la Unión Europea, ¿no? El desplazamiento al eje, vamos, revolviendo exactamente a las mismas políticas que en la época del Kaiser y que de Hitler, ¿no? La expansión en la zona de Eslovenia, de Croacia, intentar, bueno, pues ahí estuvo, ¿no? Y luego muchas de las cosas del principio de cómo Estados Unidos intentó ahí ejercer el dominio monopolar del mundo tras la caída de la URSS, que pues tuvo unas pasadas de frenada importantes que nos han traído las consecuencias de hoy. El tema, por ejemplo, del bombardeo a Serbia y de cómo los americanos se bombardearon la televisión china en Serbia, y esas cosas hicieron mucho para que China tomara la decisión que tomó respecto a su carrera militar y a la situación que está llegando ahora, ¿no? Entonces ahí ese abuso del dominio mundial que tenía Estados Unidos en esos años, pues bueno, influyó mucho en que otros países no se creyeran para nada aquello del fin de la historia, del Fukuyama y del triunfo de la democracia, y bueno, y que llevemos a donde estamos. Pero sí, probablemente ahí, como decía el otro, ahí empezó todo. Pues mira, ya que estamos hablando de clasismo y lo que hace, hasta dónde llega la maldad, se puede decir, de gente de dinero, ¿no? Y el desprecio hacia los demás, quería hablar de unas curiosas declaraciones. La verdad es que no sé por qué nos preocupamos, las cosas no van tan mal. Unas declaraciones de este señor que se llama Jeff Bezos, que creo que debe ser de la clase alta por la cuenta corriente y tal, y que una de las declaraciones que han salido en prensa hace poco, que las apunté por aquí porque me hicieron gracia, dice así: no entiendo que la gente esté desanimada por el futuro. Dice, él no entiende que la gente esté desanimada por el futuro, claro, él no debe tener muchos problemas. Y porque dice que, según él, en 20 años millones de personas vivirán en el espacio. Esto forma parte del delirio este de ciencia ficción de esta persona, que aparte tendrá mucho dinero, pero es tonta el culo, ¿no? Con estas tonterías futuristas que dice que no se van a cumplir, pero vamos, y aunque se cumplieran, desde luego, las personas que fueran... Yo no me iré, pero bueno, vamos, decir eso, ¿no? O sea, ¿en qué mundo vive esta gente, no? Viven en otro mundo, claramente. Este vive en el ciberespacio, pero esta gente vive en otro mundo diferente al nuestro, a la gente, se puede decir, de a pie, a la gente que se tiene que buscar la vida y a la gente que, desde luego, sí, no nos queda más remedio que estar, por desgracia, desanimados ante la visión del mundo, ¿no? Pero bueno, tampoco que caeremos en el desánimo, como a él le gustaría, y... seguiremos intentando, desde luego, hacer un mundo mejor donde gentuza como él ni pinche ni corte. Y mira, hablando de todo esto, claro, como luego siempre es lo mismo, todo se reduce a que ahora mismo, dentro del imaginario colectivo, que pues no existe una salida a la situación actual, por desgracia, porque ha sido borrada, ha sido aniquilada y ha sido borrada, porque para empezar fueron borrados del mapa físicamente la gente, millones de hombres y mujeres que defendían otra cosa, y ahora mismo pues se ha perdido todo, por lo mismo que te dicen ahora, bueno, que si muchos jóvenes son ahora fachas y aquí apoyan a Franco porque no han conocido la dictadura y cosas de estas, desde luego la mayoría de la chavalería y no solo chavales, sino mucha gente mayor no tiene ni idea de historia, ni idea de la historia, ni siquiera de la historia de los suyos, ni de la historia de su clase, ni de la gente que ha luchado, ni saben nada, ¿no? Eso, por supuesto. Pero bueno, decir que lo reducen todo, pues eso, a lo que estamos viendo, a por un lado los demócratas en teoría de derechas, por otro lado los demócratas de izquierdas que para los de izquierdas son más guays, para los otros más de derechas, y la guerra de estas culturales que se montan, ¿no? Y luego exageran todo. Ahora, por ejemplo, esta notición que ha salido y que han exagerado, ¿no? Del tema de que en las elecciones a la alcaldía de Nueva York ha sido ganada por un señor Hostia. que se llama, ¿cómo era? Zoran Mandani, no sé qué. Mandani, sí. Mandani, pues eso, Mandani, como sea. Bueno, eso ha sido una notición aquí, parece casi a nivel, ¿no? Aquí internacional, que ha ganado aquí prácticamente, yo qué sé, ¿no? Casi que un radical o algo así, La según lo ponen, ¿no? revolución. Ahora, ¿eh? La revolución. Sí. Lo venden como Correcto. una transformación radical, sí. Entonces, bueno, siempre andamos con estas cosas, ¿no? Realmente, pues lo que pasa es que lo que aquí decimos, y no nos hartamos de decir, que dentro del sistema capitalista, dentro de la organización del mundo en Estado-nación, dentro de un mundo regido por la propiedad privada, regido por la herencia, regido por el trabajo asalariado, regido por el control absoluto de los estados sobre la población, ¿no? Y la gente que manda, la que parte bacalao, pues aquí poca salida hay. Entonces, de intentar y continuar una y otra vez buscando salir de aquí, intentar mejorar esto por las mismas vías, pues estamos viendo que no lleva absolutamente a ningún sitio, ¿no? Entonces, pues es a lo que va. Como no existe en el imaginario, pues la otra otras salidas, como es la salida revolucionaria, como es la salida de decir que esto no tiene arreglo, hay que buscar otra cosa, pues me callo, que me están aquí haciendo gestos obscenos. No, quería volver dos cosas. Primero, al tema bélico, que hay un tema que ha tenido una pequeña repercusión en los medios y se ha olvidado. Otro, al tema de la encuesta esta que dicen de que ya hay un porcentaje de la población que añora el franquismo, que lo considera positivo. Digo, y como si fuera eso base en la ignorancia. Vamos a ver, ahí falta una pequeña cuestión de análisis en estos demócratas periodistas de mierda, que es la cuestión de que obviamente había mucha gente beneficiada por el franquismo y una cuestión de clase. O sea que, pues pocos me parecen, porque más del 20% ya te digo yo que bien a gusto y bien que chupaba del bote, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero, y eso se obvia, como si fueran pobres descerebrados que han visto cuatro vídeos en TikTok y han sido engañados. Pues no, muchos directamente viven en pisazos que pues son producto de la herencia de sus abuelitos y de tal, que bien que se beneficiaron del franquismo, ¿no? La cuestión de clase, por un lado. Por otro lado, el tema del hombre este de Nueva York, pues yo creo que es el Pedro Sánchez neoyorquino, ¿no? Es ese perfil. Ese perfil, pero pues moderno, modernillo y un perro del capital número uno. Evidentemente, si vemos las cifras de las financiaciones que han recibido para la campaña este hombre y de dónde viene la pasta, pues ya lo sabemos todos. Eso sí, claro, no es difícil que alguien elija ese, porque la última imagen que he visto es el último alcalde de Nueva York, un afroamericano del Partido Demócrata, que lo primero que han hecho antes de perder el cargo y todo es irse a pesar culos sionistas a Israel. Le he visto en un vídeo en el que, bueno, pues ese rollo de los políticos americanos que se traen de ir ahí a hacer la peregrinación a Israel, que sin ello no eres nadie, ¿no? Y el tío, pues diciendo ahí son sus hermanos y que él siempre ha sido de los suyos y que lamenta no poder hacer más cosas por ellos. Pues claro, ante ese perfil, pues no me extraña que pueda ganar cualquier otro, sobre todo si le dan 60 millones por ahí otra fuerza de capital. Bueno, el tema bélico, el tema de Sudán. El tema de Sudán del Sur, de las RSF y de eso, donde se está moviendo ahora mucho el cotarro y que está totalmente relacionado con Oriente Medio y con Israel, ¿no? El otro día por ahí salía gente eso, bueno, y comparando, y no, claro, por estos negritos no os preocupáis solo por el tema de los palestinos porque sois unos posturistas y tal. Bueno, pues resulta que gran parte de la implicación en Israel, ¿os acordáis? El Sudán del Sur, negro animista, el Sudán tradicional, musulmán árabe del norte y tal y cual. Pues bueno, como ahí hay mandanga geoestratégica importante, pese a la división y la aparición de un país nuevo, Sudán del Sur y todo eso, pues ha seguido el conflicto, ¿no? Y las guerrillas o las fuerzas militares de Sudán del Sur están completamente respaldadas, entrenadas, armadas por Israel, ¿vale? Y por los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, gran parte de las masacres estas que está habiendo ahora, pues están dentro de la doctrina militar, además que son las mismas doctrinas del ejército israelí, ¿no? El ataque a los hospitales y esas cosas, y ahí andan metidos hasta el cuezo y nos lo intentan vender de otra manera y camuflar. Y bueno, recuerdo que Sudán fue uno de esos primeros países en los que la lista aquella de países que salió en el año 2000 o por ahí, aquel militar, aquel personaje político americano, que eran países que había que intervenir, que dividir y que fragmentar, pues bueno, ya prácticamente el único que no queda de aquella lista, si no me equivoco, es Irán. Todos los demás, Siria, Yemen, Irak, Libia, y Sudán, que Somalia, etcétera, en todos esos, y es parte de esta política de fragmentación, de destrucción, de caos total para el dominio de Oriente Medio por Estados Unidos y por su aliado Israel, o casi que podríamos decirlo, visto lo visto últimamente, casi que hay que decirlo al revés, ¿no? Es Israel el dominante y Estados Unidos es el bulldog de que el otro, que los otros manejan a su gusto y disposición. Es la teoría de la cola que domina al perro, que se está moviendo bastante, sí. Y entonces, a ver, ya que eres experto en conflictos internacionales, para gente que no tuviese ni idea, porque claro, la mayoría de la gente, cuando ella habla de la Gran Sudán o tal, lo primero, que es una cosa que tampoco se saca demasiado de los medios ni se dan explicación, la gente no tiene ni puñetera idea, ni entiende, mucha gente no sabe ni dónde está Sudán, pero vamos, no entiende lo que está pasando allí. Entonces, en un ejercicio, imagínate que fuese profesor, en un ejercicio así didáctico de pedagogía, ¿cómo explicarías a la gente que no tuviera ni puñetera idea qué está aconteciendo en Sudán y qué bandos hay y qué está pasando? Danos un resumen, si pues se puede. Eso es como pues para que tengas una idea, a estas alturas sería algo parecido a lo de Siria en los últimos 10 años. O sea, un pitote de tres pares de narices difícilmente explicable, porque aparte, bueno, tenemos Sudán tradicional, ¿no?, que tiene el antiguo Sudán y el Sudán del Sur. Bueno, el Sudán del Sur es el que yo creo que está sostenido y reforzado por Emiratos Árabes y por Israel, pero dentro de Sudán, pues también, es que estos últimos años, hace 4 o 5 años, me acuerdo que también hubo, estuvieron por allí los mercenarios del grupo ruso, e incluso servicios secretos ucranianos que fueron allí a luchar contra los... O sea, la que te pueden liar ahí, pues es como, yo creo que es un continuo, ¿no? Y por cierto, que con los conflictos también del Sahel, de Nigeria y tal, prácticamente desde Mauritania hasta el Baluchistán, es el mismo pedazo de conflicto global con docenas de actores que no dejan de ser variantes de lo mismo, ¿no? Dentro de, claro, todo, vamos, es que claro, el conflicto ahora de Sudán se engarza directamente con toda la franja del Sahel, ¿no? Los grupos fundamentalistas estos que están completamente, muchos de ellos, claramente agitados por Occidente y por Israel, ¿no? Por cierto, ya que volvemos, el otro día nuestro querido Donald Trump hacía, mira, conectando con los mejores casposos de aquí, hacía la famosa referencia a los cristianos negros de que a nadie le preocupa que les maten en Nigeria. Lo único que se le olvida el pequeño detalle de que a esos cristianos negros que les matan en Nigeria los matan organizaciones que están respaldadas en buena parte por su CIA, su Pentágono y todos sus mamoneos. Ay, porque, y con esta amenaza de intervención en defensa de los derechos humanos, que, oh, qué casualidad más casual tendría que ser sobre Nigeria, que es el país con más reservas de petróleo de África, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estamos. Es que tampoco hace falta entrar en el detalle. En este caso, el trazo grueso explica mejor el conflicto que los detalles, ¿no? Y en este caso, pues es el poscolonialismo y el imperialismo, que cuanto peor mejor, que cuanto más debilita y más fragmenta a todos estos territorios, más hace por controlarlos, por dominarlos y por quitarse de en medio a cualquier actor que pueda obstaculizarlo mucho, ¿no? Recordamos que, pues bueno, Gaddafi era un mamarracho, un hortera y un crápula, pero recordemos que Libia era el país con el mayor nivel de vida de África, con muchísima diferencia, en la que los estudios universitarios eran gratuitos, en la que había un estado del bienestar incomparable y que tras la intervención democratizante de Occidente, pues se ha convertido en un lugar de señores de la guerra, donde se venden negros y se violan allí, pues con mejores tiempos, yo que sé, de Espartaco, pues eso. Y que no olvidemos que tiene las llaves de Madrid que le entregó Gallardón en el año, no sé si fue 2008 o 2010 aproximadamente. Ese fue el año en el que montó su jaima en los jardines del Palacio de Espardo cuando vino de visita. Por cierto, Sarkozy ahora se ha comido 20 días de terrible infierno carcelario, solo por también sus relaciones económicas con Gaddafi. Sí, de infierno carcelario. Otra cosa, que el otro día, sabéis que bueno, no sé si lo hemos comentado ya en la contratertulia anterior o ha sido entre la anterior y esta. No lo hemos comentado, yo creo. La visita a Estados Unidos en avión y recibido con honores por parte de Donald Trump, del nuevo presidente de Siria, que antes era calificado como terrorista y que ahora ha visitado Estados Unidos y dándose la mano contra él en la Casa Blanca. O sea, es que, ¿qué vamos a decir? Tenían 10 millones de dólares de recompensa, quiero recordar, y jugando a lo mejor un cesto allí con todos los amigotes del Pentágono como un verdadero bro. Pero es que, vamos, ya es que el que no vea es porque no quiere ver. Es que no hay ninguna otra, no se puede decir nada más, no me fastidies por decirlo penamente. Otra cosa que, mira, vamos a hablar de algo un poco positivo. Descubrí una cosa que yo no conocía, una cosa que está pasando en cierto lugar de los Estados Unidos mexicanos, de México, ¿no? Que es un lugar que se llama, un municipio que se llama Cherán, que no sé exactamente dónde está situado, pero en Cherán, de una especie de rebelión popular, porque estaba el sitio pues comido, se puede decir, por la intervención de mafiosos y de narcotraficantes, y se levantó el pueblo hasta expulsar de allí a los narcotraficantes y a expulsar directamente también, se puede decir, que prácticamente al Estado. Entonces ahora es una comunidad o autogobernada totalmente, que tiene se ha hecho cargo también de su, no, a ver, no plenamente, pero se ha hecho cargo de su propia defensa, ¿no? Se puede decir que tiene sus patrullas de control, para que lo entendamos allí, ¿no? Y bueno, creo que se puede encontrar información por ahí, me imagino, ¿no? Cherán, en México, y la verdad es que estuve leyendo, estoy viendo algunos vídeos y me ha sorprendido gratamente, porque no tenía yo conocimiento de esa experiencia que está funcionando en estos mismos momentos. A mí me llegó, entre otras cosas, porque había habido un incidente armado con un enfrentamiento de, ya decimos, de las patrullas de allí de defensa de Cherán, de lo que llama la policía comunitaria, contra unos narcotraficantes en una balacera, como dicen ellos, en las que murieron dos personas, no dos hombres de las patrullas estas, ¿no? Y bueno, la verdad es que estuve viendo cómo se organizan por asambleas y todo muy, muy, muy, muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y creo que merece la pena que la gente que escucha esto busque por ahí y vea lo que, cómo se lo están montando y en Cherán, ¿no? Y que llevan ya muchos años allí, y la verdad es que me pareció interesante, y creo que invito a todas y todos los que escuchan esto a que busquen información y se vean por ahí esos vídeos y cómo se está funcionando en Cherán, ¿no? Se puede decir que es una especie de zona liberada en la que hay miles de personas viviendo de manera autogestionada y haciendo asambleas de manera comunitaria, y está muy, muy interesante. Queda dicho. Supongo que será un fenómeno parecido al de las autodefensas, creo recordar, de Michoacán, de hace unos años también. Bueno, como nos quedan 12 minutos. Es que creo que Cherán está en el estado de Michoacán. Ajá, vale, es que a mí eso sí me suena de hace un tiempo. Cosas parecidas también de autoorganización. Sí, 13 minutos. Tengo aquí cosas para rellenarlo, sí. Pues por eso te lo comentaba, que querías hablar de la cuestión de la salud o de la sanidad pública. Pues bueno, dale, si quieres, un poco. No sé si dejar eso para otro día o cómo lo veis. No, a ver, era un poco a raíz del escándalo escandaloso este que ha pasado en Andalucía, y que luego hay en otros lugares también cosas parecidas, ¿no? Del tema este, pues esto de las mujeres a las que las hacían las pruebas estas de cáncer de mama, el cribado, y luego, pues eso, por lo que fuera, pues no se las ha vuelto a llamar, se las ha tenido a mujeres que ya tenían sospecha de estar enfermas de cáncer durante años sin recibir ningún tipo de tratamiento ni hacerle más pruebas, lo que ha llevado a que muchas de estas mujeres mueran y otras muchas pues les hayan crecido los tumores y se vean sometidos a tratamientos muchísimo más agresivos de los que tenían que haber tenido si hubieran sido hechos en un principio, ¿no? Esto parece ser, hay gente que lo interpreta, que parte tiene que ver con la privatización que por parte del PP la Junta de Andalucía ha subcontratado y se puede decir y fragmentado a muchas empresas todo el proceso y tal y cual, pero bueno, decir eso y bueno, está saliendo bastante en los medios, ya lo sabéis. Oí hablar a la señora esta, que se puede decir que es la cabeza visible del movimiento ese de Amama, creo que se llama, ¿no? Que es la gente que empezó a denunciar esto, que es lo que me pareció, vamos, la escuché y me cayó simpática y todo, porque salía hablando directamente con a todos los partidos políticos, que ella decía que no pensaba votar a nadie porque eran todos iguales, ni los unos ni los otros ni los demás allá. Bueno, o sea, por lo menos parece que esta mujer no se deja, ¿sabes? Por lo menos que no van a conseguir, bueno, lo van a intentar llevar para un lado, como ya sabemos, que están con la izquierda por el tema de la sanidad pública. Y me chocaba también porque en manifestaciones de estas mujeres había algunas chocantes. Había una manifestación en la que había una mujer delante con las pancartas que salía con el torso descubierto, que salía sin mamas porque la habían mastectomizado, ¿no? Y estaba allí dando la cara y dando los pechos mutilados, ¿no? Entonces, la verdad es que obvia, vamos, es algo que a cualquier persona que no sea un psicópata, pues está claro que tienes que sentir empatía por esa gente, porque es una putada grandísima, gente que ha muerto y a la que se ha tratado como auténtica basura, ¿no? Bueno, eso me recuerda también y me remite a otra cosa, me remite a lo que pasó en las residencias, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, o sea, a la gente que estaba por la seguridad social, les cogían y directamente los dejaban morir, ¿no? La gente, sin embargo, que tenía seguros privados, les podían llevar incluso al hospital. Pero a los que tenían la sanidad pública, les dejaron morir como perros viejos, así. Eso es lo que sucedió, ¿no? Entonces me chocaba un poco porque sí, por un lado, también en esta movilización la gente sale pidiendo sanidad pública a voces, cuando por otro lado la sanidad pública también es la que prácticamente, o sea, realmente alguna gente la ha llevado a la tumba, ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy complicado porque hay muchísimas cosas que hablar, tendríamos que estar hablando durante horas y horas, porque no solo es el tema de la sanidad, sino el tema de la salud, de la gestión de la salud, de lo que es la medicina, de la iatrogenia, de las pruebas y sobre todo eso, que vivimos en un sistema del capitalismo, yo le llamaría, que ya lo he dicho alguna vez, el capitalismo es mórbido, el capitalismo produce enfermedad de todo tipo, enfermedad física, enfermedad mental, destrucción del medio ambiente y enfermedad, y destrucción y enfermedad de las personas, ¿no? El capitalismo es mórbido y la seguridad social, bueno, también es que esa defensa como ultranza de la sanidad pública y como que parece ser que nos van a salvar, o sea, realmente nos hacen llevar un estilo de vida por todo tipo, ¿no? Que somos intoxicados, llevamos una vida de mierda que nos hace enfermar y tener ansiedad y tener depresión y tener bulimia y tener anorexia y tener todo tipo de trastornos y tener cánceres y tener 40.000 cosas que pues, no acabaríamos aquí de hablar de ello. Pero vamos, que yo recuerdo y yo me siento más identificado con la polla Records cuando decía eso de ese sería asesinado en un hospital de la seguridad social, ¿no? A estar gritando sanidad pública, que desde luego no estamos abogando porque la sanidad sea solo para la gente que tenga pasta, pero que es que se simplifica demasiado. Y me callo que por ahí hay un dedito moviéndose con gracia. Sí, a propósito de más que sanidad pública, de sensibilidad hacia mujeres con cáncer de mama y todo el escándalo que acabas de comentar. No olvido los datos que llegaron, obviamente, bastante después, que llegaron hace tiempo sobre los que durante la que nos gusta a nosotros llamar patraña pandémica, se han contado a miles, y no por COVID, así dicho, sino porque con cáncer o con otras patologías nunca fueron atendidos con prioridad, porque en esa época te atendía con prioridad solo si algún médico te diagnosticaba el supuesto COVID. Y entre los muertos, luego se descubrió que hubo muchísimos, en realidad porque han tenido que esperar muchísimo más de la media y al final han muerto de cáncer o de lo que fuera, ¿no? Y bueno, el tema COVID a nosotros se interesa particularmente, no es este el momento, pero me gustaría saber por qué ahora que surgió este escándalo la gente justamente, y recalco, justamente está indignada, pero casi nadie se movió públicamente como están haciendo ahora esa asociación de mujeres, cuando se descubrió que muchísimos muertos, no por COVID, fueron muertos indirecto por una falsa emergencia, porque al final esta época fue de una pura patraña, mandada y monopolizada por lo de siempre, los poderosos de la medicina, las multinacionales del fármaco. Entonces, como anarquista siempre digo, expreso solidaridad hacia quien pide el buen funcionamiento de la salud pública, pero también la salud tendría que volver en nuestras manos, porque la salud pública no deja de ser una salud en mano al Estado y obviamente, como cualquier cosa en mano al Estado, no es objetiva ni neutral. Sí, vamos, yo creo que ¿por qué no? Yo creo que realmente lo que sucedió en el tema de la pandemia, así grosso modo, pues realmente fue un triunfo de la dominación absoluto, ¿no? Recluyeron a la gente, un experimento social, recluyeron a la gente, pero claro, como era por nuestro bien, encima les tenemos que dar las gracias. O sea, parece ser que con esa reclusión forzosa lo que hicieron fue salvarnos la vida, ¿no? Y además después, fíjate, hay que agradecer a la ciencia, esta ciencia tan buenísima, hay que agradecer que en un tiempo récord consiguieron las vacunas y que encima hay que agradecer a nuestros gobernantes que encima nos las dieron gratis, y no una ni dos, sino había que ponerse cuatro o cinco, parece ser, para que... Entonces, bueno, realmente el relato, como se habla aquí de ganar el relato en general, pues lo ganaron ellos, ¿no? Desde la dominación, desde el Estado, el presidente del gobierno que salía tan solemne hablando por la tele, pues lo ganaron ellos, ¿no? Llegó una pandemia en la que hubiéramos muerto todos como ratas por la calle si no fuera porque nos recluyeron por nuestro bien en nuestras casas, y que encima luego nos salvaron con esas vacunas tan buenas e inocuas. Y entonces el relato, claro, pues desgraciadamente lo ganaron ellos. Por eso es lo que quedó. Sobre todo, y por eso, y de lo demás, nadie dijo nada, y desde luego nadie va a decir nada, porque a nadie, y menos aún a ningún grupo político, ni porque en eso estaban de acuerdo, por supuesto, los del gobierno y los de la oposición, pues entonces ya el silencio es total y es un tema que no se va a desenterrar porque no le interesa absolutamente a nadie, ¿no? Pienso. Pues, hay que simplificar, y como no hay que ir al trato grueso, habría que volver también a la vida cotidiana, ¿no? Y es verdad, pues, que lo suyo, que hay que tomar la salud en nuestra mano, pero bueno, en una sociedad que es mórbida, como tú has dicho, pues eso es bastante difícil. No es este voluntarismo de TikToker profesional en el que yo, comprando productos sanos, me voy a salvar, ¿vale? Entonces, volviendo a la vida cotidiana, es verdad que aquí, dentro de la sanidad pública y de la sanidad privatizada o en proceso de privatización, hay, como en tantos elementos, pues una verdadera mina de dinero donde están entrando a saco pues todos los fondos ahí a chupar del bote. Lo tenemos bien claro aquí en la Comunidad de Madrid, ¿no? con todo este tema. Recordamos que fue el PSOE el que permitió con el artículo aquel famoso, la ley 15/97, la entrada del tema de la privatización en la pública, y que nunca, nunca la ha retirado, como la mordaza y como tantas cosas, ¿no? Estos perros del capital. Pero bueno, que en este caso lo que se está es agudizando con este tema de la privatización y de la entrada de búsqueda de beneficio ya a saco, pues está una vez más agudizando los conflictos de clase, ¿no? ¿Quién es el que no tiene acceso a estas cosas? ¿Y quién es la que se muere de cáncer? Pues no es la persona que se puede ir a la clínica Ruber donde parían las infantas, es mi tía Paqui o la vecina del quinto, ¿no? Entonces ahí, y bueno, y evidentemente, pues claro, dentro del capitalismo, pues lo primero, la sanidad privada y las empresas farmacéuticas no quieren curar la enfermedad porque eso no es negocio, lo que es negocio es la cronificación. Entonces, pues claro, juntamos todo eso y el resultado que nos da, pues es eso, ¿no? Y ahora vemos el chanchullo que hay, bueno, ya en Madrid están ahí dentro de la sanidad privada esta, que tiene que evitar las listas de espera en la pública, pues haciendo caja, pero a manos llenas, citando a gente sábados, domingos, citando a gente a que te hagan pruebas por la noche, de madrugada, o sea, una cosa ya completamente ida de madre. Y eso está pasando ahora mismo porque están aquí metiéndose a robar a manos llenas, y no te voy a decir que dentro de la sanidad pública no lo robaran, pero vamos, esto ya se ha convertido directamente en el saqueo total. He acordado de los señores aquellos de que se llevaban los millones con lo de las mascarillas, etcétera, etcétera. Esto es es la gran mina donde saquearnos, y encima, a costa de una salud que es pésima, pues ahora un tratamiento pésimo, pues el resultado es, pues ese. Por cierto, el otro día leí un artículo, que esto ya nos salimos de tema, es de el incremento exponencial de los cánceres tempranos entre la población, ¿no? Entre los jóvenes, y que habría que otro tema colateral a esto, pero bueno, y con esto ya vamos dejándolo, ¿verdad? Efectivamente, con esto lo vamos dejando, pero bueno, es un tema interesante para otra edición. Un segundo, ya sí. Pasó, venga, vamos a lo siguiente. Ya estamos acabando, ¿qué? O sea, ya hemos terminado, ¿qué? ¿Cómo que ya has cortado o qué? No, venga, corre. A ver, el otro día estuve buceando, resulta que en internet y por ahí se quedan las cosas, y bueno, hace años que estuvimos comentando también en este programa que salió un manifiesto, era un manifiesto por la convergencia revolucionaria antiestatal y tal, y estaba unido a un blog que era Comunidad en Lucha, y dentro de ese blog, que resulta que sigue estando por ahí por internet, Comunidad en Lucha, había diferentes artículos escritos, algunos por gente que participa en este programa, algunos que están ahora y otros que no, pero que están, estarán. Y bueno, entre ellos hay un artículo sobre el tema de la salud y la sanidad, tocando las dos cosas, salud y sanidad, bastante extenso, que trata sobre todo esto, y creo que si a alguien le interesa, pues lo puede encontrar y lo puede leer. Pues vale, pondremos el, si me facilitas el enlace, lo pondremos en la descripción del programa, y con esto despedimos esta edición de la Contratertulia. Hasta próximo aviso. Salud. Salud y anarquía. Salud.